que vos querés con vos. Y sé que no soy eso que tu mamá quisiera de tu mano. Yo sé que no soy eso por lo cual estarías orgullosa con tus amigos. Y sé que no soy eso que por la calle las chicas te envidiarían. Yo sé que no soy eso que tu abuela vería como buen candidato, no, no. Sé que los años me cambiaron y ahora elijo elegirte, pero no tengo barba ni una boca rígida y no puedo llamarme Lourdes por vos. Una pena no ser suficiente ser. Una pena no ser. Poca suerte la mía. Y hace años que te espero en vano y no se me van las esperanzas de que un día baje Dios y me cambie el cuerpo o te cambie la cabeza. Ser una pena no ser, una pena no ser suficiente como soy. Suficiente para vos.